terciopelo y espinas, de cactus en flor, de olvidos por las esquinas al deshojar los juegos de amor. Vuelve a vibrar un descolorido temblor en la deriva de los días. Y ahora vivo aquí, donde cruza la frontera entre la razón y una inútil ilusión traicionera. Mi cruz, mi muestrario de heridas, nuestros días de luz y nuestras estrellas caídas de este espejo que no escupe nada, tan solo el débil reflejo de esta escueta balada con la luna a cuestas y el agua al cuello. Fue clemente el juez, solo el tiempo es mi condena. Y ahora vagaré de la mano de cualquier alma en pena. Este manual compartido de las despedidas de todo este amor esparcido de las penas y de las alegrías, de este calor en las venas, cuando con tus manos frías recompones mi vida entera.